Recuerdos que construyen culturas. Haciendo memoria en Disco Eterno. Continuamos en el sexto bloque de Disco Eterno, repasando Todo Está al Revés, el cuarto disco de estudio de Ataque 77, esta banda de punk rock argentina. Pero particularmente si nos dedicamos al año 94, estamos hablando de un año donde sucedió una de las catástrofes, si no la más, catástrofe más importante o el atentado más importante que ha sufrido la Argentina. Y hablo del atentado a la AMIA, producido el 17 de marzo, 18 de julio de 1994. Pero para hablar de esto particularmente, como solemos hacer cuando es un tema más específico y delicado, como es este, solemos llamar a alguien que está mucho más metido y especializado en el tema. Y hoy tenemos el gusto de hablar con Laura Greensberg, de Apemia, quien, si está del otro lado y nos escucha, Laura, ¿nos escuchás ahí? Santiago Olazábal te habla, Maruchev. No. Ok, bancame un toque, Laura, porque nosotros no te podemos escuchar, te escucho solamente por el retorno, no estás saliendo al aire. A ver ahí, Laura, ¿me escuchás ahí? Sí. Ah, sí, perfecto. Estoy acá, sí. ¿Nos escuchás nítido, no? ¿Nos escuchás nítido? Sí. Medio bajito. Yo, la verdad, que un poco entrecortado. Un poco entrecortado, puede ser un poco la señal. Estamos con unos problemitas técnicos de telefonía que estuvimos explicando durante el día. Te pido mil disculpas si no se termina de escuchar bien. Cualquier cosita nos vas diciendo, que porque queremos realmente aprovechar esta nota con vos, teniendo en cuenta que sos una protagonista de Apemia y de la investigación del caso de AMIA. Pero para empezar a hablar del tema, quería que nos recuerdes un poquito lo que fue particularmente el atentado a la AMIA en 1994, así como a modo de resumen de qué fue lo que pasó este día. ¿Laura? No la tengo. ¿La perdí a Laura? ¿La perdí por señal, tal vez? Bueno, ya la estaremos solucionando. Es un tema. ¿Cómo estoy adorando y cómo me estoy acordando de la madre y de los hijos de los chicos estos de Telefónica? Bueno, viste, son cosas que pasan. No nos vamos a caer, aunque ellos nos quieran bajar. Nada, mentira, pero ya estamos solucionando. No, bueno. Tranquilo, mientras voy adelantando un poquito yo de lo que vamos a hablar con Laura Greensberg. Lo que sucedía es que el 18 de julio, el atentado a la AMIA, a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, ubicada en la calle Pasteur 633, en pleno barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires, se demolió el edificio y dañó seriamente los inmuebles cercanos, causando, escuchen el número, la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. Sin ninguna duda, la catástrofe deja una marca en el corazón de los argentinos. Recién, en el año 2001, quiero decir, la investigación siguió adelante a partir de ese momento. Nunca con demasiada claridad, siempre hubo como un manto de impunidad, de negrura en la investigación. Recordemos que el caso Nisman, que tan vivo lo tenemos ahora, estaba conectado debido a que Nisman era el fiscal encargado de la investigación del atentado a la AMIA, dispuesto en el año 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, de alguna manera, esto hizo reflotar el sentimiento AMIA y la impunidad que esto sufría. ¿La tenemos? No la tenemos a Laura. Ah, ok. ¿Qué? Perdón que hable todo el aire, pero no entiendo, hay mucho movimiento alrededor mío. Y decía... ¿Cómo reflotó este sentimiento por el dolor que nos generó la catástrofe de AMIA? La comunidad judía argentina, con casi 300.000 personas, de las cuales casi el 80% vive en Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina y la sexta mayor en el mundo. Por algo es tan representativa en nuestra sociedad. Y en el año 2001, no quiero adelantarme demasiado porque quiero que Laura se dedique a todo lo que quiero hablar en definitiva. ¿La tenemos a Laura? A ver, Laura Grisberg, ¿me escuchás ahí, Laura? Sí, ahora te escucho un poco mejor, sí. Excelente, qué agrado tenerte. Bueno, decía, un poquito ya había presentado, que queremos aprovechar y que se escuche perfecto esto porque vamos a hablar, creo, con una persona protagonista y que está muy metida en el tema de investigación de AMIA, pero para empezar a hablar del tema, me gustaría, si podés hacernos apenas un resumen, a modo de recuerdo y de resumen, lo que fue el atentado, particularmente el atentado a la AMIA, el día 18 de julio del 94. De eso ya ha pasado casi 22 años, sí. Y en verdad, digamos, de aquel momento, además de obviamente la conmoción personal y familiar, es decir, todo un tema muy muy muy privado y muy de la intimidad, de mi intimidad, creo que lo que tuvimos que atravesar durante todos esos años y estos años que todavía continúan de impunidad, nunca lo hubiéramos imaginado. Es decir, además de lo que significó la pérdida de un ser amado, lo que significó tener que transitar toda una vida, o una gran parte de la vida de uno, en una lucha y en un reclamo permanente por verdad y justicia. Totalmente. Y de todas maneras, vale la pena, digamos, reflexionar acerca de que incluso hasta el día de hoy, la impunidad de la masacre de la AMIA no es, digamos, que ha sido para nosotros difícil insertarla, y muy un trabajo de muchos años y de mucho debate político, ha sido difícil insertarla como una causa más de la impunidad en nuestro país, es decir, como una causa nacional que tiene además como características, y en ese sentido esto lo hemos denunciado desde Apeña durante muchísimos años, uh-huh, tiene como características de esto de ser un crimen de Estado, uh-huh, un crimen que fue organizado, encubierto y perpetrado por elementos constitutivos del aparato del Estado Nacional. Bien que durante todos estos años se ha hecho un esfuerzo ingente por responsabilizar a elementos provenientes de países lejanos. Sí. Nosotros no descartamos que hayan podido tener alguna participación. Lo cierto es que nunca se pudo comprobar. Claro. Y lo que sí está fehacientemente demostrado es el involucramiento que ha tenido el Estado argentino en este crimen, en su encubrimiento durante 22 años y en su criminalidad misma, porque los que han sido los actores fundamentales de este crimen aún impune son las fuerzas de seguridad y de inteligencia de nuestro país, en una continuidad casi directa con el papel que jugaron durante los oscuros años de la dictadura militar. Tremendo. Y un poco puede ser esto, esta conexión con el estrato más alto de la política nacional, conjunta con la parte internacional, lo que hace que no se termine de esclarecer del todo qué fue lo que pasó. Mucho contacto, mucha traba genera, ¿no? El tanto contacto político-judicial genera mucha traba en la investigación, se ve. Y lo que genera es que genera traba porque son parte involucrada la construcción de esta complicidad, de este encubrimiento, de este ocultamiento de los verdaderos responsables. Es por eso que, digamos, nosotros lo que sostenemos ya desde hace mucho tiempo y lo venimos exigiendo como algo indispensable, si es que los argentinos queremos saber la verdad de lo que ocurrió y quiénes son los responsables, es el tema de la apertura de los archivos secretos, que durante todos estos años no sean abiertos, y el gobierno de Macri hoy le puede exigir a Obama o le puede pedir a Obama que abra los archivos de la dictadura en Estados Unidos, pero Macri no puede abrir los archivos de AMIA acá. Claro. Y en ese sentido, creo que hoy más que nunca realmente es casi indispensable poder conformar una comisión investigadora independiente que tenga todo el material que hasta el día de hoy sigue oculto, es decir, todos los archivos que se siguen manteniendo secretos, para poder entender y poder avanzar sobre el esclarecimiento del crimen y individualizar los verdaderos responsables. Tal cual. Hasta ahora la situación judicial, ¿tenés idea de quiénes fueron imputados? Hablando siempre de las personas locales, sé que ciertas personas iraníes o libaneses fueron imputados, no sé si fueron juzgados luego, pero ¿algún dirigente local o responsable local ha habido en la causa AMIA que hoy esté condenado a alguna condena o algo, ¿no? Mira, en esta causa, digamos, en este crimen, no hay ningún imputado, no hay ningún condenado, y a esta altura te diría que hasta los sospechados ya no tienen ningún tipo de sustento, por lo menos en lo que tiene que ver con la conexión internacional o la denominada conexión claro. internacional que nunca se pudo demostrar. Aquí, en nuestro país, entre los años 2001 y 2004, se sustanció el juicio oral, que nosotros caracterizamos desde antes de que se iniciara como un juicio fraudulento, cuando todo el mundo hablaba de que iba a ser un juicio histórico, y que terminó liberando, después de 3 años de juicio, a los primeros eslabones de la conexión local del atentado, que eran Tejeldín y la cúpula de la policía bonaerense. Después de eso, digamos, después de ese juicio oral, fue que el gobierno de Kirchner encausó a Nisman y por supuesto con el apoyo y la exigencia de la Dirección Judía Local Internacional, la investigación de la conexión internacional. Sí. Y la acusación a Irán cuando en ese momento constituía parte del eje del mal en el mundo entero, y especialmente para el Departamento de Estado y para el Estado de Israel. Ahora bien, como consecuencia de todo eso y de las denuncias que nosotros hicimos durante muchísimos años, en agosto del año pasado se inició un juicio que es el mal llamado juicio de encubrimiento. Y ahora voy a explicar por qué mal llamado. Bien. En realidad, en este juicio están sentados en el banquillo de los acusados el ex juez Galeano, que fue el instructor de la causa que terminó en juicio en el 2001, sí. Los fiscales, Hugo Anzorregui, que era entonces el titular de la CIDE, sí. Anchésar, su segundo, elementos que tuvieron un papel importante en lo que fue la construcción de esa instrucción judicial, también pertenecientes a la CIDE, gente perteneciente al departamento, al DEPOC, al Departamento de Protección del Orden Constitucional, en fin, el excomisario Palacios, ¿vale? Toda una banda que hoy está sentada en Comodoro Py una vez por semana y que se los acusa, obviamente, de haber cometido irregularidades y delitos a lo largo de la instrucción judicial. Por lo que no están acusados es por haber conformado una verdadera asociación ilícita que utilizó el aparato del Estado para cometer delitos, irregularidades y haber conformado un verdadero plan de encubrimiento criminal. Y Laura, perdón, por eso no están acusados. Si eso no está, el resultado de este juicio sí. va a ser peor que el anterior, es decir, va a ser inclusive, casi te diría, más fraudulento, porque van a quedar todos ellos muy probablemente en libertad. Y Laura, te preguntaba, si no están acusados de una asociación ilícita, ¿es por la falta de, o porque no hay una denuncia concreta de alguien que la haga, o porque la denuncia está hecha y sin embargo no se investiga y por lo tanto al no haber pruebas no trasciende y no avanza? Mira, en verdad no es porque falte, la denuncia, porque digamos todos los argumentos desde el punto de vista jurídico son endebles. Todo el tiempo te dicen que demostrar que hubo una asociación ilícita desde el punto de vista jurídico es muy difícil. Sí, bueno, pero aquí lo que pasa es que cuando se trata de poder llevar adelante una acusación criminal contra el aparato del Estado, hay que empezar por lo que está evidentemente a la vista y es la responsabilidad política. Se trata de una asociación, de una acusación política, y aún lo que te quiero decir es lo siguiente: los jueces que hoy están a cargo de este juicio no tienen ninguna intención de avanzar en el debate más allá de lo que se demostró durante la instrucción judicial. Entonces, aquí está todo preparado para que el Estado argentino salga indemne. Eso, claro. Y por eso la vía jurídica y el papel de los jueces para nosotros está liquidado hace rato. No se va a poder lograr justicia atravesando las instancias del Poder Judicial y de los tribunales de Comodoro Py, por más denuncia fundamentada desde el punto de vista jurídico que se haga. Está clarísimo. Sencillamente porque todos van a proteger a la institucionalidad y, por tanto, de allí no va a poder salir la verdad. Por eso nosotros decimos que la relevancia de conformar una comisión investigadora independiente hoy es se imponen de casi te diría de prepo, por decirlo de algún modo más sintético, porque no hay otra manera. Si no tomamos nosotros el tema en nuestras manos, si no conformamos una comisión investigadora constituida por referentes incuestionables de la vida de nuestro país, luchadores de los derechos humanos, intelectuales, políticos, es decir, una comisión que verdaderamente se pueda hacer cargo de esto con todos los archivos secretos a disposición, no va a haber manera de saber la verdad, de esclarecer el crimen y de, obviamente, tener verdad y justicia algún día. Nosotros hemos impulsado en el año 2014 un proyecto de ley para conformar esta comisión. El proyecto de ley ya perdió estado parlamentario. Ahora vamos a volver a presentarlo y estamos dando una batalla para que se debata en el Parlamento la necesidad de constituir esta comisión investigadora, que no es una comisión bicameral, que es inédita en su constitución, y tenemos la expectativa de que esto pueda abrir pueda meter una cuña al interior del Parlamento, que es una verdadera escribanía nacional. Totalmente. E intervenir directamente en los problemas que el Estado no puede resolver porque es parte del encubrimiento y la criminalidad. Tal cual. Sí. Te escuchaba atentamente y un poco en este ejercicio de memoria que hacemos en este programa. Vamos tocando distintos temas en los que se ve muy claramente esta trama realmente rígida de poder y de impunidad, en este caso como en otros, pero en este caso que realmente es como un entramado que cruza muchas situaciones. Sí, totalmente. Lauro, y a modo de cierre, quería preguntarte algo quizás de modo más personal y no tan técnico, por más que vos tengas las herramientas para contestármelas. ¿Qué sentís o qué crees que fue la causa de esto? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Sacando lo que mediáticamente trascendió o todo lo que no está pasando judicialmente, ¿qué crees que lo que motivó a este atentado y quiénes son los responsables más notorios? Mira, nosotros, obviamente, hipótesis uno puede construir. De eso se trata la pregunta, vale, Laura, tranquila, que es a modo de hipótesis, tranquila, que es como... No, le escapo la pregunta y me parece que es muy buena. Mira, nosotros, simplemente observando los hechos, en este país, a comienzos de la década del 90, en el lapso de 3 años, hubo 3 atentados. En el 92 fue la tabuladura de la Embajada de Israel, sí. En el 94 voló la ANIA, sí. Y en el 95 voló la fábrica militar de Río Tercero. Nosotros caracterizamos que esos fueron atentados terroristas de Estado perpetrados en la democracia, en donde, como a Río Tercero no se le pueden delegar la responsabilidad de una conexión internacional, como si en la embajada o en AMIA, y queda, digamos, casi de alguna manera demostrado que no pudo haber sido casualidad semejante criminalidad en tan poco tiempo. Nosotros pensamos que la Argentina fue un laboratorio experimental de lo que después fueron las políticas antiterroristas a nivel mundial. Uh-huh. Y si uno puede mirar lo que ocurrió 10 años después de cometidos los 3 atentados y puede observar cómo se manejaron las políticas de intervención en otras partes del mundo, en donde los Estados Unidos y el Estado de Israel, pero sobre todo los Estados Unidos, jugaron un papel fundamental. Y no solo, la Argentina también. La Argentina, como producto de esos 3 crímenes impunes, fue de alguna manera la locomotora del tren que movió a toda esta región, a toda nuestra región, en lo que significó la lucha contra el terrorismo internacional. No se olviden que fue en nuestro país, y en nombre de los atentados a la embajada y a la AMIA, que se sancionaron las leyes antiterroristas. Después las aplicaron para reprimir cualquier lucha popular, pero las escribieron y las sancionaron en nombre de los atentados contra la embajada y contra la AMIA. Y en ese sentido la Argentina fue pionera hasta en esa legislación en la región. Entonces, uno podría pensar indiscutiblemente que frente, digamos, en un país en donde la impunidad era algo que se podía garantizar de manera sencilla, en donde había elementos todavía activos de un pasado no muy alejado, vinculados a el terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Claro. Un servicio de inteligencia que hasta el día de hoy vemos que hay elementos que continúan, por dar solamente el ejemplo de Schiuso, que es un hombre protegido. Todo estaba dado como para que los crímenes se pudieran cometer, se pudiera garantizar la impunidad, y la Argentina ocupara un lugar en el mundo. No se olviden que después de los 3 atentados, la Argentina pasó a ser un miembro integrante de la OTAN, ¿sí? Era un miembro extra OTAN y empezó a ocupar un lugar importante adentro de las Naciones Unidas. Claro. Todo esto en la perspectiva de que lo que se estaba pergeñando era la lucha contra el eje del mal, la lucha contra el terrorismo internacional, que en cualquier caso uno lo puede tener ubicado en los crímenes, digamos, internacionales, en cualquier lado, menos en la embajada de Irania y menos, obviamente, en la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Impecable, Laura. Te recontra agradecemos el testimonio y toda la información y tu perspectiva sobre el caso. Desde acá, desde Che Barracas, te agradecemos y te damos mucha fuerza y continuar con esta lucha en busca de la verdad. Por más difícil que el horizonte, o por más negro que el horizonte se vea, te damos todo nuestro apoyo, micrófonos siempre abiertos para lo que necesites. Y bueno, nada, mucha fuerza y para adelante. Muchas gracias.